Muy buenos días o buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, como cuestión de orden de la celebración del Pleno, queríamos primero verificar, ya saben que desde hace un Pleno o dos atrás, el funcionamiento habitual es que se celebran las comisiones con suficientemente antelación para que se levante acta y después nos dan traslado de esa acta de la comisión, más si cabe en este caso, incluso fue unas comisiones importantes por su extensión y por su contenido, ¿no? Y a mí no me han hecho llegar, le digo, a salvo error o omisión mía, ni a ninguno de mis compañeros, el resultado de esas actas, como si venían haciéndolo en los plenos, no sé si en el último también y en el penúltimo. Y quería verificar primero, porque a mí no me lo han hecho llegar, si la verdad es que esto es un tema de secretaría, que en primer lugar presentara a Esteban, me imagino que todos los conocerán, compañero del ayuntamiento, al que le quiero agradecer el esfuerzo de haber tomado posesión de semejante responsabilidad. Y bueno, es verdad que ustedes sabrán que se tuvo que cesar al secretario anterior, por un tema que todos conocemos. Y yo no sé si esas actas él las dejó hechas, si se notificaron, si no se notificaron, la verdad es que ahora mismo no lo sé. Habrá que verificarlo y si no se han pasado, se pasarán. Bueno, pues nosotros, puesto que es un requisito imprescindible para la convocatoria de un pleno, puesto que así el propio ayuntamiento, además en un informe que hizo el anterior secretario, recogía, creo, ante unas alegaciones de la concejal del PSOE. De la concejal del PSOE, con buen criterio además, porque tenía toda la razón del mundo. Siempre se había celebrado de esa manera, incluso cuando usted gobernaba. Sí, sí, sí. Y a petición de la concejal socialista se modificó porque ciertamente tenía razón. Normalmente el resultado de las actas se lee en cada uno de los puntos. Ahora, si ustedes quieren hacer constar cualquier alegación, pues está nosotros en su derecho. Hacemos constar la impugnación del Pleno, puesto que no se ha convocado por los trámites con los trámites que debidos. Puesto que el ejemplo más claro es que el Ayuntamiento en el anterior Pleno pues lo hizo de la forma conveniente con un informe de secretaría y así lo llevó a cabo, es decir, nos notificaron esas actas de las comisiones informativas con todos los no solamente con la emisión del voto de cada grupo, sino con lo que se debatió allí, en este caso a nosotros, que antes lo corroboraba, por si acaso que, bueno, tengan algún tipo de justificante, a mí no me han hecho llegar, y por lo tanto es un pleno que está mal convocado y se va a celebrar, pues eso, vulnerando todo tipo del procedimiento administrativo para este caso. Se hace constar su alegación, la concejal del PSOE. Yo entiendo que tendrían que estar ante el desconocimiento de si procedemos legalmente o incumplimos la normativa al realizar el pleno. Yo lo que la mayoría decida, en todo caso, de todas maneras, por repetirlo, o si ustedes van a seguir adelante, ¿qué decisión van a tomar ante esta cuestión? Seguiremos adelante. Y si hay algo que subsanar, se subsanará. Yo entiendo que lo que la ley obliga es a estar informadas las comisiones. El traslado del acta, desde luego, es conveniente, pero no entiendo que sea preceptivo. No obstante, cuando se hará leer in voce aquí mismo, como se ha hecho siempre en cada punto, por parte del señor secretario, ahora están en su derecho de impugnar lo que ustedes entiendan. Es un pleno con 18 puntos, un pleno con un alto contenido y entendemos que debemos celebrarlo. Pues perfecto. Respecto al punto, que realmente es el que vamos a llevar a la votación, yo lo leí y estoy de acuerdo con la sesión. ¿Se aprueba entonces? Señora alcaldesa, deja hablar a la compañera. No hice el pronunciamiento en cuanto al punto de la aprobación de la sesión. No nos han dado traslado del borrador de la sesión. Y por lo tanto, no podemos votar en contra, no sabemos lo que pone, pero tampoco podemos aprobarlo. Así que nuestro voto va a ser abstención. Es una cuestión que habrá que verificarse, porque eso se envía con la documentación del Pleno, la entrega a la policía local. Con usted, curiosamente, siempre hay problemas y habrá que ver si. ¿A usted le llegó un Carmen el borrador? Sí. Entonces, hacemos constar su alegato y pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?